El futuro no espera. No hay que perder un segundo. Por eso, ahora en Tribulaciones, Gala Caccione te pone el Chip Tecno. Por el sin solución de continuidad, se fue a Spill y ahora tenemos acá a nada más y nada menos que Gala Caccione. ¿Cómo estás? Arriba las manos, esto es un asalto. No, por favor, no. No dispare. No apuntes. Es una pistola láser traje hoy. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. No te asustes. Por favor, ya me estoy de juguete. Ah, de juguete, ah, bueno. Sí. Mirá, es que juguete, pero tiene algo especial ver, también. Sí. Yo nunca había visto este tipo de pistola, mira. Mirá. Bajamos la cortina solo para escuchar estos exquisitos sonidos de los 90. A ver. Después. ¿Se acuerdan, no? De estos sonidos. Son clásicos de todas las pistolas de Hong Kong. De los 90 tenían esta variedad de sonidos. Pero esta pistola, a ver, láser, tienen algo especial. Está intervenida por un artista que se llama Juan Buan. Le hizo circuit bending, que es estas perillas, ¿no? Sí, la gente no lo puede ver, pero lo explico. Tiene unas perillas agregadas y un selector, ponele, para cambiarle la afinación. Entonces, impresionante. Es genial. Muy bueno. Es hermoso. También, además de tener ese selector de afinación, sí, tiene otra perilla más, sí. Una perilla de volumen, porque desde acá le puedo sacar un plug para una consola y ahí mezclarlo con, no sé, otros sintetizadores. Sí, armar algo. Pedales o lo que sea. Pedales, lo que quieras. Esto es una belleza. También tiene. ¿La trajiste? A ver. Yo me traje todos los juguetes, perdón. Traje, esto es una antena que es un sensor lumínico. Entonces, sí, también responde al sensor de luz. Ah, como otro agregado. Además de cambiarle la afinación, se le puede. Es espectacular. ¿Pero usted compone música, señorita Gala, con esto o no? No me digan. Bueno, esto es algo de lo que venía a hablar hoy, justamente. El circuit bending es básicamente el arte de abrir un juguete o algún aparato electrónico y hackearlo, intervenirlo. Increíble. Y agregarle perillas, osciladores, efectos, claro, lo que sea. A partir de ahí, lo que quieras. Es una intervención artística. Después, totalmente, podés hacer música con esto. Podés usarlo como para venir, sí, a asustar gente a la radio o podés hacer música experimental. Dale. Hay toda una generación de artistas que tienen como esto, ¿no? La generación de los 80, 90, ¿no? Juegos como muy propios. Claro. Esto de sonidos de las computadoras, de las primeras de computadoras las 10, claro, hogareñas. La Commodore. De la Commodore, claro. El 8-bit, el, claro, 16-bit. Bueno, entonces, bueno, todo eso, a medida que estas personas fueron creciendo y se fueron expresando artísticamente, se dieron cuenta, en muchos casos, que los instrumentos tradicionales les quedaban cortos. Y claro, en el hacking encontraron formas de modificarlos. Claro, de poder transmitir sentimientos, claro, sí, reciclando estos aparatos y sacándoles nuevos sonidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece espectacular. Esa pistola, hay varias replicadas, esa sola es única, ese modelo. Este modelo que hizo Juan Buan, creo que lo compró y debe haber comprado un lote de 7, 8. Ah, hizo 7. Hizo 7, 8 de estas. Y las intervino, claro. Y las intervino. Él hace esto. Es un chico de Rosario que, bueno, tiene muchos proyectos. Uno más que es Boo, de él con una guitarra como más íntimo. Después tiene otro proyecto que se llama Naub, de música experimental electrónica, en donde él como que se monta los sintetizadores y hace como una especie de peregrinación electrónica. Y Anne, que es este proyecto de circuit bending, que tiene miles de, bueno, miles, no sé, muchos cientos de juguetes intervenidos. Sobre todo se pueden intervenir los juguetes, esto, de los 80s, 90, que tienen una forma de fabricación electrónica que se le puede hacer circuit vending. Claro. Los que se venden ahora ya no, ya no son tan amistosos. Sí, claro. Son más cerrados. Sí. Entonces, pero hay toda una teoría, digamos, artística, autogestiva ahí, que está bueno, tiene mucho del reciclaje y la reutilización, pero también habla mucho de la autonomía, de la simpleza, de abrir la percepción de lo que significa la música, el arte, con qué se puede hacer, como resignificando esas cosas. Además de Juan, hay muchos artistas que hacen este tipo de música, ¿no? A partir de juguetes reciclados, como también lo es Winnie Winnie. Que sí. Ay, papá, ¿o me hice la guampa? Esa es una tortuguita que habla en japonés, lo que primero que suena. Ahí se está preparando porque dentro de la selección de música para hoy traje muchos live sets. Porque si bien muchos tienen las canciones grabadas, lo lindo es ver cómo hacen en vivo, ¿no? Estas mezclas de sonidos entre los juguetes, los sintetizadores, el pad de efectos. Sí, esto es como la electrónica analógica, digamos, porque vos ves al tipo jugando con el revólver. Total. Si lo escuchás solo, puede ser una computadora, lo hizo. Claro, tiene más gracia. Tiene más chiste. Sí, y además también lo que sucede con estos juegos es que con estos aparatos es que vos los escuchás y los reconoces. Conocés el sonido, claro. Porque hay algo ahí, viste, de un inconsciente colectivo que te quedan grabados los sonidos de los juguetes, ya sea porque uno los usó, porque tu hijo, tu nieto, tu sobrino, lo que sea. Bueno, Winnie Winnie, se llama Laura, tiene un EP que se llama Screenshot, lo pueden escuchar. Mira. Ella hace esto, ¿no? Sonidos retros, pop, electrónicos, pero es bastante retrofuturista ella, claro. ¿No? Como que se va y mezcla. Hace circuit bending, pero también lo mezcla con otro tipo de elementos, como ella usa una Nintendo DS donde tiene un MOOC, creo, ahí adentro metido como un sintetizador, después lo pasa por otros potenciómetros, procesadores de efectos, entonces hace como un poco un mix de todo eso. Y también labura en tecnología actualmente, entonces por eso ella dice que es medio retrofuturista. Como que ¿es de acá, tiene, de Argentina? Sí, sí, sí, es de acá. Ella creo que es de Buenos Aires. Mirá. Creo que es provincia de Buenos Aires, pero sí, es de Buenos Aires. Después hay otro chico que se llama Laureano Cantaruti, Lau Cant, más conocido como, y es de Córdoba. Mirá. Él también hace circuit bending, es muy capo y pueden ver en su Instagram, tiene muchos reels de los distintos instrumentos que va creando. Porque hace desde circuit bending, pero también se abre mucho más allá en el concepto del reciclaje. Entonces de repente hizo una caja percusiva con un montón de elementos reciclados, resortes, tapitas. Tiene una cosa que es como un imán que lo va moviendo y adentro de una caja tiene un montón de tornillos y cosas viejas. Entonces con eso va generando como nuevas sonoridades y después las mezcla. Este es él, ¿no? Este es un set en vivo. También, pero bueno, después lo traduce. Él es músico. Claro. O sea, casi todos vienen de la música tradicional. Claro. Y que explorando como sus sentimientos y queriendo ampliar su percepción se encontraron con esto, ¿no? Sí, bueno, está buenísimo. Muy bueno. Esto es en vivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, esto es en vivo. Muy bien. Calce. Son performance, hay que ir a verlo como ese video. Total, y además, en este video hay un artista que le está haciendo dibujos en vivo, también animados. Hay mucho de lo lúdico acá, de lo lúdico en lo performático cuando uno lo ve, pero también en lo lúdico del propio proceso de estos artistas de meterse a jugar. En el momento de hackear un artefacto electrónico, es mucho prueba y error. Claro, aprendes electrónica en el camino y quizás, tipo, prendes fuego a algo. Tenés que tener un matafuego a mano de repente. No, pero podés, no se va a prender fuego, pero sí se queman, ¿no? Estos circuitos, claro, sí, de repente, seguro. En la prueba y error. No, va jugando, más bien, rompiendo, arreglando. De eso se trata un poco esta experimentación. Launcant tiene también un disco que sacó que se llama Cuando Todo Fluye. Lo pueden escuchar en Spotify. Spotify. Ah, buenísimo. Así que allá, si son de Córdoba, también da charlas, talleres. Hay mucho contenido en las redes, en internet, de notas que le han hecho que son realmente muy interesantes también. Otro monstruo de estas técnicas es justamente el monstruo MIDI, es Jorge Crowe. Él es de Mendoza. Me gusta porque es una columna muy federal porque realmente artistas experimentales, sonoros, electrónicos, hay por todos lados. Eso me encanta. Bueno, Jorge Crowe ahora vive acá, es artista, docente, y tiene un proyecto que se llama Ludotecnia, que también para verlo en vivo es espectacular. A partir del laboratorio del juguete, que es un taller que él daba abriendo, rompiendo y jugando a intervenir juguetes, creó Ludotecnia, que es con todos estos juguetes intervenidos con componentes electrónicos. Nada, le mete sensores a través de un MIDI. Hace toda una apuesta, es toda una mesa gigante, lleno de juguetes medio sincronizados. Tiene un par de cámaras en donde él después va sampleando y moviendo en vivo. Y vos también ves visualmente lo que pasa en la mesa y cómo se mueven los juguetes, porque no solo suenan, sino que se van moviendo. Es espectacular. Él es muy capo, es profesor, creo que en la carrera de artes electrónicas también. Él es muy de la electrónica analógica. Claro. Y también tiene, por ejemplo, hecho un instrumento que se llama Bicha, que es como un sintetizador, que es como un circuito sonoro. Como un circuito integrado, que es como si fuese. Es muy lindo porque él da el taller de cómo armar la bicha, de cómo hacerlo. Es como si fuese un murciélaguito que tiene unas placas de circuitos sonoros que después los tocas y va generando sonidos. Como un oscilador, como más, varios. Con más, menos intensidad, de acuerdo a cómo lo tocas. Y está buenísimo. Que también después lo podés meter, si querés, en donde quieras, en una consola y hacer ruiditos. Ruiditos divertidos. Escuchemos un poco de Ludotecnia, que suena lindo. Es música, más allá de todo lo que hablé, de que cómo se haga y todo, sigue eso. Claro, bueno, uno cuando habla de esto, música experimental, música, se imagina ruido, algo como medio. No, hay una melodía también. Pesado de escuchar. Y bueno, hay de todo. Sí, hay, todo, hay ruidistas, claro, claro. Obvio. Sí, sí. Que saluda también, al señor Pablo Reche. Pablo Reche, claro. Pero también nos gustan. Y después esto, que es como toda una intervención hecha con instrumentos muy atípicos, pero que después, claro, si lo escuchás, podés bailarlo. Claro, lo bailás, decís, claro, ah, son sintetizadores. Claro. También los sonidos están tan tocados que de repente no sabés de dónde sale. Si está saliendo un teclado, un sinte. Por eso vale el vivo verlo. Total. Sí. Bueno, hablando de ruidos, Maya Koenig de Chubut Nos fuimos a la Patagonia. Qué grande este recorrido por el país de la música experimental. Se ve que viene Nacional Rock esta chica, ¿viste? Claro, sí, sí, tengo mapeado el territorio. Tiene mapeado. Está buenísimo, me encanta. Bueno, Chubut estamos ahora. Estamos en Chubut con Vanya Koenig, que es tiene Ryzen. Es su proyecto en donde ella ya acá utiliza consolas viejas. Además de hacer circuit bending, que es música con estos juguetes intervenidos, ella utiliza mucho el Game Boy. Ah. Que hay un tipo que se llama Joan Kotlinski que inventó un cartucho de Game Boy virgen al que le metió un tracker hexadecimal. Entonces con eso ella hace música. Con un tracker le va poniendo sonidos y en 8 bits y hace presentaciones que son re punky, tipo ella es punky total. Tenía una banda que se llamaba Mielcitas Trash Me, tipo ahí por el 2010. Y siempre terminaban rompiendo todos los instrumentos. Ah, espectacular. Eran como unos locos locochones, muy, muy, muy punkies. Y ella, esa actitud la lleva a esto, ¿viste? De repente la ves tocando con un Game Boy, pero saltando, agitando el pelo. Tiene un pelo así, tipo rulos, pelo largo con rulos. Y la ves y está recontra sacada, se sube a una mesa y ahí con la Game Boy agitando, ahí podemos escuchar una de sus canciones. Esta sí es grabada, no es una presentación en vivo. Esta es la canción Eutanasia. Eutanasia, a ver. Algo de Otecra, un tema, por eso me acordé ahora. Ah, bueno, sí, puede ser Otecra, Swing. Sí, ¿no? También tiene... Impresionante. ¿Recordamos el nombre, aparte? Sí, Maya Koenig. Maya Koenig. Ryzen con doble R al comienzo. Ah, Ryzen, es su... S-H-E-N. ¿Sería? Es R-R-A-Y-E-N. Ah, Ryzen. Así se lo encuentran en Spotify, en YouTube. Sí, total. Ella ya siempre hace movidas, también da talleres, en un momento hizo una agrupación que se llamaba Feminois. Bueno, están todos estas personas que nombré, en general también son docentes, dan talleres. Como claro. No son solo unos loquitos. Claro, no, y abren a la comunidad estas técnicas de hackear instrumentos porque... Bueno, se trata de eso. A mí me gusta mucho lo que dice Margo Sol, que es otra chica que hace sus propios sintetizadores, sus propios pedales. Es muy capa, que dice, se trata de desprogramar obsolescencia, ¿no? Como que el circuit bending es una forma de rebeldía e insubordinación que además es bella y divertida. Entonces, bueno, un poco de eso se trata. Y la verdad es que cuando estaba preparando la columna, hay tantos artistas muy talentosos que dije, tengo que hacer una parte 2. Entonces, ahora solo voy a dejar el cliffhanger. Bien. De la próxima columna, que por ahí no es la próxima, es la otra. No, después vemos cuando la hacemos entrar. pero nos vamos a ir escuchando a los Pat Moritas, que hacen música 8-bit. Señor Nahuel Berneri. Claro, es uno de los más conocidos, claro. Naku. Y esta canción se llama Quiero ser un perro. Y ahí abrimos para la próxima para hablar de él, para hablar de Uktumi. Se fue del país, ¿no? Naku, sí, está viviendo afuera. Pero sigue haciendo ruiditos, ¿eh? Sí, no se olvide. Cumbia 8-bit. Cumbia 8-bit, acá ha tenido una movida muy grande que era la Blip Blop. Y las canciones son realmente muy, muy, muy divertidas. También para verlo en vivo, él. Me encanta. Así que bueno, se viene la parte 2. Porque ya estamos ociosos. Seguimos recorriendo Argentina de la mano de artistas experimentales. Tenés que buscar del norte, de más al sur, tenés que ver ahora todas las provincias. Total. Pero está buenísimo, ¿verdad? Que me encantó esto. Lo que se viene va a ser también más caliente, me parece. Sí. Ese revólver, por favor, me encanta. Lo veo loco, ¿eh? Nos vamos tirando tiros espaciales. Sí, sí, me asustó. Cuando entrás me asusté. Esa chica vino acá a amenazarme. No es sé. Un problema, ¿no? Se te guardias. Bueno, Gala Cachona, que en tribulaciones. Gracias, Gala, en serio. Un placer, como siempre. Ahí nos vemos. Quiero ser un perro. Mojito la cola todo el día. Quiero ser un perro. Mojito la cola. Quiero ser un perro. Mojito la cola todo el día. Quiero ser un perro. Mojito la cola. Quiero ser un perro. Mojito la cola. Quiero ser un perro. Lo nuevo, lo desconocido, temas y canciones que quizás no sean un hit. Mario de Cristófaro, lunes medianoche, Radio con Vos. Y seguimos acá en Tribulaciones y Galas. Se quedó un comentario para hacer una recomendación. A ver, Gala, decinos. Ah, porque seguimos jugando con la pistolita. Seguimos jugando acá. Maxi Urquiza se enloqueció, se la quiere llevar. Le dijimos que no. Claro, sí, sí, todos se la quieren llevar. Una vez que ves la flash gun es como, ay, bueno, tengo que tener cuidado, claro, que se vaya bien a casa. Estábamos hablando de Juan Buan y me olvidé de comentar que hay un documental muy lindo de 11 minutos en YouTube que se llama Buan, para que vean un poco el recorrido de este artista y sus distintas facetas, que es un tipo muy sensible y realmente muy creativo. Así que los invito a investigar un poco más sobre esta columna a través de... A ver, ¿cómo lo busco? Vamos a buscarlo porque la gente a veces... Juan, no, ¿cómo se escribe? Sí. Porque eso... Juan Buan, B larga, U-A-N. Como Juan, pero con la B. Sí. A ver si no estaba buscándolo acá en YouTube, a ver, para que la gente lo pueda buscar tranquilamente. Sí. Juan Buan. Juan Buan, estoy buscando, sí, a ver si aparece acá el documental para verlo, sí, ya lo... Sí, lo comentamos en su a la gente. Instagram, bueno, en el Instagram lo pueden seguir como Juan. Bueno, ya la buscamos. Bueno, sí, ya está. Que la gente la busque, un poco de trabajo también. Exactamente. ¿No? Juan Aub, aquí está. Juan Aub. Cayó, acá no encontré. No, ahí está, Juan Aub. Ah, en Instagram está como Juan Aub. Ahí está, correcto. Ahí lo pueden encontrar. Gala, buenísimo, sí. Muy bien. Gracias, chicos.